Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. ¿Quién les habla de este lado? Enrique. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún es 155-10-59-72. Esperamos tus mensajes para que participes de este programa. Bueno, y desde ya les pedimos disculpas que el miércoles pasado no salimos al aire porque tuvimos unos pequeños problemas personales. Así que bueno, aquí estamos, pasaron un montón de cosas en estas dos semanas y... Sí, teníamos un programa bastante interesante para hablar la semana pasada porque estábamos con todo el tema de que fue, que tuvo tanta repercusión, que fue el caso del bochornoso fallo judicial sobre la causa de Marita Verón, o sea que es una causa donde hubo 13 personas imputadas, acusadas, denunciadas, con testimonio de más de 20 personas, testigos que, bueno, que se animaron a enfrentar a los acusados públicamente y en el juicio, y bueno, y sin embargo la justicia, la injusticia de este sistema absolvió a todos. Bueno, ese era uno de los casos. Y bueno, y un poquito como que siguió, ¿viste? Porque el tema, porque ahora quieren sacar una ley de trata que... Claro, justamente, este bochornoso caso, digamos, reactivó un proyecto de ley que está hace más de un año, estaba cajoneado en el honorable Consejo Deliberante de las Leyes, claro, de la Nación, y bueno, y de un día para el otro se fue reflotado porque bueno, había que tapar un agujero con algo, y bueno, bueno, hay muchas especulaciones sobre ese tema, primero porque bueno, casualidad, todo esto generó una serie de posiciones y discursos con los fallos de la justicia que también tenían que ver o tuvieron que ver con la ley de medios. Con la ley de medios, entonces bueno, una cosa llevó a la otra y bueno, y la amenaza de democratizar el sistema judicial. Sí, la amenaza sigue. Claro. Se hace más fuerte, pero no deja de ser amenaza. Claro, nosotros lo que decimos y venimos diciendo desde este programa es que lamentablemente la justicia en este país, por muchas cosas que hemos vivido y venimos denunciando. Claro, justamente, mira, nosotros el programa anterior que salimos al aire hablamos sobre la justicia, cómo los legisladores, que son los primeros en hacer los proyectos de ley, rebotaron una ley que era pedida por el mismo pueblo, ¿no? Claro. Pero que no tienen ningún problema al aceptar leyes que proponen los monopolios. Exacto. O sea, claro, esto tiene, por eso, pensar que existe un poder legislativo independiente, un poder ejecutivo independiente, un poder judicial independiente, es una falacia, un infantilismo, ¿no? Ha quedado por demás demostrado en este país que todos estos poderes, incluso hasta el pretendido cuarto poder, que es la prensa, que está manejado por los monopolios. Exacto, por la clase que gobierna, que es la burguesía, que es la clase que tiene el poder, y bueno, en consecuencia el Estado responde a esos intereses, ¿no? O sea, insistimos con esto, no existe un Estado mediador, porque es absurdo también pensarlo, porque la realidad y la historia demuestra que no es así. El Estado no es mediador, el gobierno no es imparcial, ¿no? La justicia no es imparcial, los legisladores no son imparciales, Lo único que hay imparcial en este país son los cigarros. ¡Qué buena que estuvo! Y bueno, no le vamos a hacer propaganda, pero porque hace mal fumar, no fumen. Se lo dice un exfumador enfermo por el cigarro. Pero bueno, volviendo al tema. Sí. Lamentablemente... Ni siquiera nosotros, que somos una red alternativa, somos imparciales, porque, claro, porque también tenemos nuestras posturas como trabajadores y defendemos lo nuestro, ¿no? Eso nuestra clase. Claro, nuestra clase y nuestra ideología, que es la ideología de la clase trabajadora. Entonces, está todo muy relacionado, ¿no? O sea, el fracaso del 7D... que se quiso reemplazar en los festejos con la recordación del retorno a la democracia, adelantándolo un día, por supuesto, porque si no era que tener que admitir desde el gobierno, hablar de un gobierno radical, que fue el gobierno de Alfonsín. Bueno, todo un circo mediático. Ay. También, a pesar de sus posturas antimediáticas, ¿no? Y que desesperadamente necesita este gobierno para poder mantenerse como se mantiene, ¿no? O sea, claro, bueno, porque en esos días, y cuando se decía que no estaba en plena vigencia la ley de medios, en realidad lo que nosotros lo charlamos está en vigencia la ley, está cuestionada en dos artículos que tienen que ver con el tema que el grupo Clarín sí se opone, que es al desprenderse del excedente de licencias, que es, en realidad eso significa negocios, ¿eh? Claro. O sea, una FM es un negocio, una repetidora o un canal de televisión es un negocio para ellos, entonces ellos no están dispuestos a desprenderse de su negocio, como buenos capitalistas que son. Ahora, en esos días también se dio a conocer de que muchas radios que han nacido al calor de esta ley, ¿no? Algunas radios comunitarias, ¿no? Que dependen de un proyecto nacional, por ejemplo en Mendoza, y van a dejar de transmitir algunos programas en la mañana. Estamos hablando de radios de San Rafael, Malargüe, para pasar a transmitir un programa nacional y popular que tiene que ver con los hacedores del programa 678. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, lo que esta ley por algún lado se le critica al monopolio, entre comillas, de que hegemoniza la palabra, hegemoniza la ¿cómo se llama? La implementan ellos mismos, claro, ¿no? lo repiten ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, y bueno, y subordinan a una serie de radios que han surgido justamente beneficiados por esta ley, beneficiados por el Estado Nacional, ¿eh? Que los someten y los colocan en esta red nacional, y se ven obligados a dejar de hacer programas locales para poder transmitir este programa de este periodista, bueno, no me acuerdo el nombre, sí, que hace 6, 7 y 8 en la mañana por Radio Nacional, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo y la justicia no la tenemos ni a nivel comunicación, ni a nivel seguridad, por la explotación que hay de las mujeres, el robo, el secuestro, a nivel trabajo, porque también somos explotados en nuestro trabajo, o sea, somos explotados, ha habido accidentes, hay accidentes laborales, o sea que la justicia no nos termina de cubrir en ningún ámbito a nosotros como clase, que ha quedado demostrado en estos pocos días cómo juega para los que gobiernan, que en este caso no es el gobierno de la Cristina, sino los monopolios. Claro, es el gobierno de los monopolios. Y este gobierno es el gobierno de los monopolios. Más allá del discurso progre, nacional y popular, una prueba hay de que, bueno, ahí no es tan así también. Bueno, esto que ha pasado hoy día, esta convocatoria que ha habido, que bueno, ya lo vamos a charlar, que se ha producido una convocatoria de un sector digamos, de la dirigencia sindical, que empieza a mostrar su descontento con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos con muchísima más información de los trabajadores y para los trabajadores. Que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Seguís escuchando. escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria de Cuyum es 155 10 59 72. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y bueno, hoy en la última, a partir del mediodía, en las redes sociales y en los medios de desinformación del sistema digital, apareció una noticia que está llamando mucho la atención, ¿no? Yo la voy a introducir porque a partir de aquí vamos a hablar una serie de cosas, incluso lo que hablamos antes del corte, que es la convocatoria que había para hoy o que hubo para hoy, de un sector de los sindicalistas de oposición hoy al gobierno, ¿no? Dice el artículo, dice, mató a sus jefes, incendió la empresa y se suicidó. Ocurrió en la zona bonaerense de Bancalari, en el partido de San Fernando. Mató a los propietarios de la empresa a disparos y también a un empleado. Carlos Landívar hoy ingresó a la empresa de transporte donde trabajaba y con un arma de fuego mató a los dos dueños de la compañía. Prendió fuego las instalaciones y antes de suicidarse también mató al coordinador de viajes de la compañía y empleado administrativo, Javier Echeverri. El hecho ocurrió por una mala liquidación de sueldo en la zona de Bancalari, en el partido bonaerense de San Fernando. El homicida había ido a reclamar que le habían pagado 2.000 pesos menos de lo acordado, por lo cual sufrió un ataque de ira, por lo cual mató a Marcelo y Gabriel Bascoy, destacó Perfil. Bueno, estos son los dueños de la empresa, ¿no? Varios efectivos policiales ante el 16 trataban de recuperar los cuerpos que no podían ser rescatados por el incendio que no lograba ser sofocado por los bomberos. Bueno, más allá de lo espectacular de lo que pueda sonar esta noticia, claro, hay que ver cómo se cuenta también. Claro, pero también refleja una realidad, ¿no? O sea, acá un trabajador es un chapista. Yo alcancé a escuchar por otro medio que se trataba de un chapista, que esta es una empresa que hace viajes de turismo, ¿ah? Le estaban cuenteando en su pago 2.000 pesos según lo que tenían arreglado de palabra. Esta situación, esta falta de respeto que se produce, que se le produce a muchos trabajadores en el país, ¿no? O sea, que le hacen hacer horas extras obligadas y no se las pagan, ¿no? O le pagan la mitad de las horas, siempre hay un ardid para pagar de menos. O pagan la mitad de lo que, o sea, le van pagando en cuotas el sueldo. Claro. O le pagan una parte en negro, bueno, pero acá esta situación provocó el estallido de ira de esta persona, que más allá, bueno, vaya a saber qué otras problemáticas puede haber llegado a tener, porque no se justifica para nada, pero igual, digamos, la injusticia en lo laboral puede llegar a provocar estas circunstancias, ¿no? Entonces, decimos, ¿eso pasa cuándo? Nosotros lo vivimos acá, ¿no? Gente amiga que trabaja en bodega que nos dicen que de un día para el otro le dicen, bueno, mañana hay producción, te tenés que quedar, tenemos que hacer 12, 14 horas para sacar la claro, producción. Para cumplir los objetivos. Claro, entonces, gente que se tiene que llevar su propia comida para estar casi 12, 14 horas en una empresa, ¿no? Con el agravante de que eso está para el que trabaja en blanco, ¿no? Y que le obligan a hacer horas extra, eso está avalado por la ley. Claro. Que es lo que hablábamos un poco recién. A eso lo apoya la ley de flexibilización laboral, claro. Que nadie habla de eso, ni lo más alto pope del sindicalismo, ni la Exacto. presidenta, nadie habla de claro. la ley de flexibilización laboral. Claro, fíjate vos que hoy por ejemplo, bueno, ya entrando en este tema, se movilizaba la CGT opositora, por así llamarla, la CTA opositora, por así llamarla, y bueno, hay mucha gente que concurrió a esta convocatoria, que terminó siendo un acto peronista, porque al final se puso la marchita. Entonces, Alfonsín, que es un personaje de la oposición, se tuvo que comer la marchita en el palco que compartió con Moyano y Micheli, como también muchos grupos de partidos de izquierda que fueron a sumar ahí, como el Partido Obrero, como la Corriente de Clasista y Combativa, como el Movimiento al Socialismo, que mostraban sus carteles, el movimiento, el MTL, de la Teresa Rodríguez y otros grupos que estuvieron ahí. Tuvieron que terminar comiéndose la marchita peronista. Marchando con la marchita peronista después de que terminó el discurso de Moyano. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, esta gente hoy descubre que el salario no es ganancia, entonces están en contra del impuesto a la ganancia. Nosotros lo venimos hablando hace 2 años en este programa, prácticamente hace 1 año que empezamos con esta campaña de que el salario no es ganancia. Que no tenía por qué descontársele el impuesto a las ganancias de los salarios, por eso lo empezamos a llamar el impuesto al trabajo, que también lo han ido tomando algunas de estas expresiones, el impuesto al trabajo. También en un momento reclamamos el salario familiar sea verdaderamente ¿cómo se dice? Que no sea discriminatorio, que sea realmente universal. Que así como lo cobra una ama de casa, jefa de hogar, también lo pueda cobrar un trabajador, ¿no? Más allá del salario que cobre, y bueno, que no haya discriminación. Bueno, también se ha tomado ese discurso el amigo Moyano, y también el tema del 82% móvil para las jubilaciones, para que se mantenga vetado por la presidenta innacional e impopular Cristina Kirchner. O sea. Bueno, entonces esta gente, está bien. Hoy un poco lo que nosotros pensamos, ¿no? No está mal de que se pronuncien, no está mal de que hagan una oposición y hagan un reclamo sobre el aspecto, ¿no? Pero como vos decías, de el trabajo negro no se habló, del trabajo, de la flexibilización laboral, que ellos fueron cómplices y que también acompañaron y votaron en su momento, con la época del menemismo y con la subida también al gobierno del sector kirchnerista, tampoco hicieron nada para cambiarlo. Ellos y todos los senadores y diputados que están hoy día y que tuvieron participación en el gobierno de Menem. Exacto. O sea, de esa época, ¿no? Porque sea Menem, ¿no? Bueno, y también fíjate otra cosa, ¿no? Hoy también se conmemora los 11 años de lo que fue esta pueblada, que fue los hechos del 19 y 20 de diciembre del año 2001, ¿no? Yo leía hoy un articulito que decía, bueno, la gente que recuerda cuando De la Rúa subía presuroso al helicóptero y se tomaba el palo, ¿no? Dejaba todo en banda. Y abajo quedaban Nilda Garré, la hoy ministra de Seguridad, ¿ah? El pibe Ibarra, que fue que después se tuvo más, que fue el responsable de las muertes de los chicos en Cromañón, la Débora Giorgi, que hoy es vendría a ser viceministra de Industria, ¿ah? O ministra de Industria, mejor dicho, no, es ministra de Industria. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos que todos clamábamos que se fueran, claro, se quedaron. Siguen. Entonces, este gobierno, que se jacta de ser progresista, de haber cambiado la bocha en muchas cosas, se nutre también de estos personajes. Recordemos que durante el gobierno de Kirchner, por ejemplo, Redrado, que fue cuestionado después a la cabeza del Banco de Nación, también fue... Martín Redrado fue un personaje de los gobiernos de Menem y de la Rúa, claro. O sea que había una continuidad ahí. Claro, que no se cortó con el pedido de la gente, ¿no? Claro, bueno, entonces lo que nosotros hoy vemos es que un poco lo que se busca desde la superestructura, ¿no? Desde estas direcciones que hoy se muestran como opositoras, lo que buscan es controlar todo este desmadre que hay de centenares y miles de conflictos que se dan por lo bajo, que se dan por las bases, donde los muchas veces los gremios no tienen capacidad de dirección porque son superados por los propios trabajadores. Entonces un poco lo que se está buscando con este protagonismo que están tomando mediáticamente, sí, tomando consignas válidas y sentidas en la clase, porque sí, o sea, es lo que está pasando, realmente es lo que está pasando. Sí, no queremos el impuesto al salario, no queremos que nos saquen el salario familiar, no queremos, pero no queremos no solamente eso, sino un montón de cosas, como es el trabajo en negro, como es la inflación, la como terciarización. Es el pacto social, que se lo metan, ¿saben dónde? Bueno, nosotros hemos hablado en otro programa del tema de los terciarizados, ¿no? Uh-huh. Moyano, los problemas que causan. Claro. Como por ejemplo el caso del frigorífico OFAL, que sigue en lucha. Y bueno, y de paso aprovechamos para la gente que nos escucha por Facebook, está convocada para el viernes, para el jueves 20, en Bursaco, no me acuerdo bien la rotonda, bueno, pero está convocada una movilización para apoyar y pedir primero que se defina la situación de los trabajadores del frigorífico. Recordemos que ahí se da un caso muy especial. A esos trabajadores, como en muchos otros lugares, se les descuentan por dos sindicatos, ¿eh? Porque la masa salarial está en disputa por los sindicatos, porque eso es caja, eso es negocio, ¿no? Entonces, en el frigorífico OFAL está, por un lado, el camioneros y por otro lado, el sindicato de la carne. Con el agravante de que la mayoría de los trabajadores que trabajan ahí son contratados. Y la empresa contratista es una empresa que pertenece al sindicato de camioneros. O sea, que en ese caso, fíjense, hoy Moyano no hizo ninguna referencia al tema de los terciarizados, que es justamente, como decía Amanda, es una posibilidad que tienen los empresarios gracias a la ley de flexibilización laboral, que nunca se modificaron. Y encima se da el caso, como se da ahora denunciado por los trabajadores del frigorífico OFAL, de que la empresa contratista pertenece al sindicato camionero, como también se dio en el caso del asesinato de Mariano Ferreira, donde la contratista de los trabajadores contratados del ferrocarril pertenece al sindicato de ferroviario, a Pedraza, burócrata que está, digamos, siendo juzgado y está detenido, ¿no? Entonces se dan estos casos. Nosotros decíamos, bueno, que acá estábamos se da en esta movilización, que bueno, que ha sido bastante concurrida hoy en la zona de Buenos Aires, donde ha habido piquetes, cortes, ojo, con la modalidad de movilización, no tuvo nada que ver con el paro y movilización o que se decretó, que se pretendía para el 20 de noviembre. Claro, que se hizo el 20 de noviembre, que fue paro y no movilización. Claro, ahí fue paro y no movilización. La movilización, ¿no?, la hacemos el mes que viene, así claro. Hacemos algo, dijeron. Entonces, bueno, mientras tanto, este grupo ya empieza a plantearse también como una alternativa política. Para las próximas elecciones. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, todo dentro del sistema, todo dentro de, como decía el general, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ajá, sí. Que hoy se cansó de decir Moyano, como decía el general esto, como decía el general aquello. Se encuadró como cristiano creyente, porque también agradeció a Dios el día que les había tocado. todo un discurso proselitista, y terminó cerrando diciendo que cuando la instancia gremial se agota, se justifica la instancia política, que es un poco lo que está pasando realmente. O sea, en los dos casos, mira, en los dos lados está pasando. Está pasando tanto en lo sindical, porque ellos ya con eso quiere decir que se van a ir a presentar a las elecciones. Y está pasando en el ámbito de los trabajadores, porque también se nos acaba la instancia sindical y tenemos que pasar a una acción política de los trabajadores. Exacto. O sea, sin querer nos están incitando cada vez más a una rebelión. sí, de los trabajadores, a un hecho político que cambie la realidad, pero claro, directamente, o sea, que esta vez no la cambie para que cambien un par de figuritas como fue hace 10 años que justamente vos hablabas, claro, sino que realmente se cambie para una vida digna para todos los trabajadores, donde no haya explotadores ni explotados. Exacto. Bueno, eso es un poco lo que tenemos para hoy con este caso como comentario del tema de la movilización que se convocó desde el sindicalismo opositor. Bueno, pero justamente, lamentablemente esto es así, lo denunciamos, nos vamos a cansar de denunciar. Estos que hoy son opositores, ayer fueron amigos. Y así como son opositores en la Plaza de Mayo, en las empresas, son socios de las patronales y son socios de la explotación y de las injusticias que tienen que vivir los trabajadores, como en el caso de este hombre que en un ataque de ira termina suicidándose previo a haber matado a su... El título dice, mató a su jefe, como una manera de negar la relación laboral, ¿no? No es a su jefe, mató a sus patrones. Y mató al encargado, o gerente, o administrativo de liquidación de sueldo que lo había, digamos, condenado a cobrar mucho menos a partir de, bueno, de un convenio no cumplido. Entonces, esas cosas son las que, digamos, nosotros no nos vamos a cansar de denunciar, no nos vamos a cansar de decir que, bueno, que esto tendrán toda la razón en el reclamo, porque es cosa que nosotros también venimos proponiendo desde hace mucho tiempo desde este programa. Pero bueno, nosotros somos trabajadores autoconvocados en este programa y en nuestro trabajo también actuamos de la misma manera. Hacemos nuestro reclamo, no nos casamos con ninguna patronal y bueno, estos sindicalistas sí, son socios de sus patrones, de los son patrones. Son socios y parte, como claro, en el caso del frigorífico Hoffman que acabamos de mencionar. Eso es. Bueno, nos vamos a un corte con la lucha de los trabajadores al palo, sí, la verdad. Vamos. Estás escuchando La Chispa. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas. Prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones. Prohibida la realidad. Prohibida la libre prensa. Y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse del el país. 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, la radio que marca la diferencia. Escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún es 155 10 59 72. También puedes escuchar la chispa a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Sí, y también puedes venir acá a Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, si querés charlar y conversar con nosotros, aprovechar este micrófono que está abierto a todos los trabajadores que tengan una opinión para dar. Recién hablábamos del trabajo en negro. Vamos a ir redondeando un poco el tema, porque lo mencionamos así con respecto a la movilización de los opositores, ¿no? Pero, por ejemplo, un artículo que apareció en un medio digital dice que el 96% del empleo creado en Argentina es en negro. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿y cómo se puede aseverar de esto? Porque hay forma de medirlo, ¿no? Entonces, son datos sacados del propio INDEC, Instituto Nacional de Censos y Estadística. O sea, ahora, nosotros lo hemos charlado en otro programa este tema, ¿no? ¿Cómo el INDEC, si tiene información certera de que hay trabajo en negro, no se denuncia ese trabajo en negro? Claro, no toma carta en el asunto. Y no se termina con ese trabajo en negro. Con todo lo que significa eso para el trabajador. En impuesto para recaudación, si fuera con todo esto que hinchan, que quieren que la recaudación, que el Producto Bruto, qué sé yo. Y obviamente para nosotros, que es lo que más nos interesa, el trabajador. Claro. ¿No? Que pueda tener acceso a una obra social. Sí, porque bueno, justamente. Y ART, todas esas cosas que hacen un trabajo digno, ¿no? Claro, la seguridad, justamente, por la ART, de que si hay una justa indemnización en caso de accidente o no. Bueno, sabemos que nunca va a ser justa la indemnización. No justo el salario, va a ser justa la indemnización. Pero lo que llama la atención es que, bueno, después en este mismo medio dice el desempleo y el trabajo negro crecen hasta en el INDEC. O sea, que para ello el INDEC, que nunca crece la inflación, por ejemplo, que es una de las cosas que mide el INDEC y no crece nunca, o crece muy a paso de tortuguita. El empleo en negro crece como montonazo. Justamente, bueno, entonces, y también fruto de esta mandada de parte que hay a nivel gubernamental, del crecimiento que hay, y el empleo que se genera, bueno, el empleo que se genera también en negro, ¿no? Aparte de que también mucho tiene que ver con los subsidios que da el Estado, ya hemos hablado de dónde saca la plata del Estado para los subsidios, ¿eh? Que lo saca del ANSES, que son los aportes que hacemos todos los trabajadores, que, bueno, justamente, en vez de aumentarle al 82% móvil a los jubilados para que tengan una jubilación digna. Que se podría hacer si toda esta gente que está trabajando en negro, claro, fuera y también hiciera sus aportes, sí, al ANSES, ¿no? No solamente la gente que está en negro, sino las patronales que justamente contratan en negro para evadir impuestos, ¿no? Por eso. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a este tema, que, bueno, ya la otra vuelta lo dijimos, ¿no? O sea, este gobierno que se jacta de ser progresista, porque toma medidas populares, acá vemos que esto no es para nada popular, ¿no? Generar trabajo y generar trabajo en negro no es popular. No es para nada nacional y popular, como lo quieren hacer ver. Bueno, y hoy es un día también muy especial en Mendoza y no sé si en el resto del país, pero bueno, con la finalización del ciclo lectivo del año 2012 y se abren hoy estaba la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo del año que viene, el 2013. Y bueno, muchos con alegrías, otros con preocupación y algunos con resignación han tenido que, bueno, enfrentarse a un sistema vetusto como el que se mantiene en la educación primaria para nuestros chicos. Yo digo vetusto porque está aferrado a un montón de parámetros que, bueno, que nada tienen que ver con nuestra realidad. Uno, por ejemplo, es esa formación cuasi militar que se hace en el ingreso, donde se los hace repetir a modo de oración, a modo de plegaria, una oración a la bandera, que no tiene nada que ver con tomar distancia, claro, y ese tipo de cosas. Claro, que no tiene nada que ver con el sentir patriótico que pueda tener una persona, un niño, que a partir de la formación y el resaltar los valores patrios, ¿no? Que no tiene nada que ver con una formación militar, ¿no? No tiene nada que ver con, bueno, con una posición de firme a lo militar, a los soldados. Entonces, por eso digo que eso es anacrónico, eso es viejo, ¿no? Pero así como eso hay otras cosas, ¿no? Como la discriminación y como un montón de situaciones que todavía nuestra sociedad no alcanza a superar. ¿Por qué? Porque está atada a una vieja estructura, un viejo concepto de formación, ¿no? Y a un concepto burgués, sobre todo. Fundamentalmente burgués, ¿no? Porque es una cuestión de clase, una cuestión de superar... De diferencia entre seres humanos, porque nos hacen diferentes por la ropa que usamos, por el sueldo que cobramos, por el trabajo en el que nos desempeñamos, y lo peor de todo, cuando se refiere a los niños... por si tienen alguna discapacidad. Claro. Y sí, no. Que también lo refleja. Bueno, nosotros creemos a manera de homenaje a una luchadora social que se ha destacado en Mendoza por su tenaz y fervorosa defensa de los derechos de los niños discapacitados, de los discapacitados fundamentalmente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un niño, que es nuestra conocida Alejandra Berlanga, que para aclarar vamos a decir que también es docente, ¿sí? Y que se destacó en este último tiempo siendo parte del grupo de madres autoconvocadas que pelearon y activaron para que Mendoza adhiriera a la Ley Nacional de Discapacidad, que estaba relegada y bueno, donde había un montón de prejuicios por la cual no adhería, ¿no? Que fundamentalmente obliga a las obras sociales a que los niños discapacitados no deben tener impedimentos para ser tratados, para ser acompañados en el desarrollo, digamos, y en la superación de su incapacidad o discapacidad. Bueno, Alejandra, hoy en su fase deja una reflexión que yo creo que es digno de que nosotros la hagamos pública, así como la hemos repiqueteado desde nuestra fase de la chispa. Hoy lo sacamos al aire porque es una reflexión muy importante la que ella hace y que nos muestra toda su entereza como mamá, como maestra y como luchadora, ¿no? Y también en nombre de todas las madres y familiares discapacitados que sufren este pesar, ¿no? Este problema que les causa el sistema. Hoy, 19 de diciembre, día de inscripción escolar, he confirmado a mi pesar, y siento que es compartido por mucho, lo lejanos que estamos de una escuela que acepte la diversidad. Mi hijo pasó a quinto grado, sus notas son buenas. Su maestra me dio un gran abrazo al ir a buscar la libreta. Ella tuvo una experiencia educativa diferente después de tantos años de ejercer la docencia, y me dijo lo sorprendida que estaba, pues había sido una instancia de aprendizaje para ella muy valiosa. ¿Cuál es el problema? Solo quiero cambiarlo de escuela. No importan las razones, que las tengo. Pero Manuel tiene síndrome de Down y ese es un gran problema para muchas personas que habitan el sistema educativo. No importan sus logros, los esfuerzos familiares, toda la gente que trabaja con él para que explote al máximo sus posibilidades. Tiene una discapacidad y a pesar de que Mendoza tiene una historia de 20 años de integración, pareciera que hubiéramos empezado a transitar este camino de aceptación de la diferencia, ni siquiera hoy. ¿Cómo explicar a autoridades de la Dirección General de Escuela, supervisores, a supervisores, a directivos y docentes, que la diversidad forma parte de la vida? Que aunque quieran borrarla, existe. Que aunque persistan en colocarnos en una afuera, la diferencia está entre nosotros. Yo no pido inclusión para mi hijo, la exijo. Es un derecho social y humano. ¿Cuántos años más deberemos esperar por la mentada sensibilización? ¿Por qué debo anotar a mi hijo en 4 o 5 escuelas por las dudas a ver dónde queda? ¿Por qué debo ser evaluada por la DOAITE? Yo. DOAITE es Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. ¿Por qué debo escuchar en cada escuela todas las razones por las cuales no puede estar allí? Ni una sola que respete su derecho a la educación en un ámbito de escolaridad común. Nuestros hijos, desde que han nacido, han tenido que librar batallas muy duras, a veces contra la propia muerte. ¿Creen acaso que todos estos escollos burocráticos, esta indiferencia pedagógica, va a callar nuestras voces? No hay escuela homogénea. Nadie aprende del mismo modo ni en el mismo tiempo. Madres y padres, no permitamos que este monstruo de muchas caras, que es la discriminación, aleje a nuestros hijos de sus derechos básicos. Exijamos en cada rincón que se respete el derecho que tiene todo niño de ir a la escuela. ¿Será una utopía pensar que es posible una escuela para todos? Será una utopía, pero sin duda una utopía necesaria. Bueno, yo creo que es bastante conmovedor este reclamo, esta exigencia que ella hace como madre, que no pide, sino que exige la inclusión que como ser humano necesita todo niño, y pide no excusas, ¿no? Sino que pide soluciones, ¿eh? En realidad, la escuela común debe admitir y contener en su seno a estos chicos. Claro, por lo que parece, hace 20 años que claro, está impuesto por ley, digámoslo de alguna manera, que se debe hacer. Claro, este niño, la integración. Claro, ha demostrado que tiene una capacidad, por eso pasa a un quinto grado, ¿no? O sea, que tiene un grado de madurez intelectual, claro, que le permite. Entonces, estas cosas, como decíamos en la introducción, pasan en una sociedad que discrimina por las diferencias, ¿eh? Y fundamentalmente por las diferencias de clase. Insisto, Alejandra Berlanga es una trabajadora, es docente, o sea, es una trabajadora, ¿no? Se maneja con sus ingresos propios y en función de eso organiza su vida y la de su familia. Entonces, no tiene la ventaja que tienen otros sectores, de decir, bueno, yo pago y porque pago me lo aceptan. Claro. ¿No? Ella por eso se suma al proyecto de la escuela pública, por eso anota a su hijo en una escuela pública, y bueno, y por eso exige que, como debemos exigir todos los padres, de que en las escuelas no haya discriminación, ¿no? En algunos sectores, en algunos lugares, a lo mejor por llevar la comodidad de decir, bueno, son todos chicos excelentes con capacidades superiores, entonces no son problemáticos. Pero bueno, como ella misma dice, no existe la escuela homogénea. En la escuela pública tenemos al chico que puede contar con los útiles y otros con el que no los puede contar. Tenemos al chico que, bueno, que está contenido en una familia ideal, ¿ah? Está el chico que de papá y mamá trabajan y se la pasan la mayor parte del tiempo solo o al cuidado de sus hermanos mayores. Entonces, esa es la realidad que tenemos, esta es la escuela que tenemos, y bueno, y esta es la exigencia de una trabajadora que, bueno, que se ha destacado como madre también en defensa, digamos, de su hijo, este, con esta diferencia, digamos, ¿no? Entonces, y la denuncia que hace a esta sociedad que es injusta, ¿no? Porque discrimina. Y discrimina porque también hay una gran, este, digamos, una gran, un gran prejuicio de clase en esto, ¿no? Entonces, el que tiene y paga puede, el que no tiene, tiene, el que no tiene tiene que pelear y tiene que exigir y tiene que luchar. Y bueno, en esto nosotros estamos con Alejandra y con todas las Alejandras de Mendoza y de nuestro país, ¿ah? Y bueno, y también para esto, también, y para este tema y este reclamo que ella hace de que la, es una utopía, este, que no exista la discriminación o que se respete o haya una escuela para todos. No, no es una utopía, porque se lucha, porque se pelea. Y nosotros decimos que en esta sociedad, en este sistema, va a haber discriminación y va a haber, este, y de, desigualdades. De hecho, ¿ah? Hasta injusticia, porque, o sea, existe, como hemos venido, mira, si, quien, como quien no quiere la cosa, el tema puntual en todos los bloques, o sea, no el tema puntual, el tema que se ha ido metiendo, común denominador. Claro, en todos los bloques ha sido el de la justicia, porque si bien acá está por ley que los niños pueden y tienen todo el derecho de ir a cualquier escuela que ellos decidan, este, por esto, por esta integración que se ha logrado, este, y sin embargo no se respeta. Claro, entonces esto nos trae a cuenta, bueno, un poco lo que es la síntesis también de este programa, ¿no? Este, que sin lucha no hay, no hay, no hay dignidad, ¿ah? Este, sin lucha no hay justicia para este pueblo, y fundamentalmente, este, un cuestionamiento a esta sociedad y a este sistema, ¿eh? Que nosotros lo llamamos capitalista, monopolista de Estado, donde todo juega a favor del monopolio, donde todo juega a favor del negocio, donde todo juega a favor de la ganancia, incluido la formación de nuestros chicos, ¿no? Por eso se discrimina, ¿eh? Este, y se empieza a hacer una selección de los, ¿eh? Como en las peores épocas, digamos, nazi. Este, sí, nazi o de los espartanos, que bueno, que elegían a los superiores, este, que eran los que se terminaban destacando y formando, digamos, a las futuras generaciones dirigentes. Bueno, lamentablemente nosotros esto lo denunciamos y esto es así, pero también, y tiene un fundamento, que claro, es que está como eje central del asunto de la vida, la ganancia. Claro, cuando deje de ser la ganancia y sea el ser humano, el hombre, hombre y mujer, el hombre, este, el eje de las cosas, se va a cambiar. Pero bueno, eso va a ser en una sociedad socialista. Exacto, con otra concepción, donde el Estado, no sea el emergente de una clase que tenga el poder, sino que sea una comunidad donde todos estos temas, todos los debatamos, todos los resolvamos. Y bueno, y estas luchas y estas organizaciones que están surgiendo de madres autoconvocadas por esto, por aquello, son, digamos, el germen de lo que viene, ¿no? Por eso nosotros decimos que esta utopía que plantea Alejandra no está lejana, porque como nosotros somos, confiamos en el ser humano y tenemos confianza en nuestro pueblo, decimos que hay una revolución en marcha, este, que va a superar todas estas trabas y toda esta discriminación que existe hoy, más allá de los gobiernos que nos tocan, este, sufrir y soportar, ¿no? Bueno, y con esto ya podríamos decir que cerramos el programa del día de hoy. Creería que ya el próximo programa va a ser el último del año. Y así que bueno, y durante todo el mes de enero no vamos a estar saliendo al aire con Radio Comunitaria Cuyo. Nos tomamos vacaciones, nos vamos todos de vacaciones, mentira, nos tomamos vacaciones como radio, pero no sé si nos iremos ahí todos. Este, así que bueno, esperamos que sigan escuchando nuestro dial y nos escuchamos el próximo miércoles con el último programa del año de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y bueno, será hasta el próximo programa. Chao. Bueno, antes que nada, Ah, quería agradecer el día de hoy que nos ha ayudado en la consola de sonido Patricia, no me quería olvidar de ella. Gracias, Patri. Hasta el próximo miércoles.